le rogamos a nuestro hermano Casarín que informe aquí a todas las redes patriarcales sobre el movimiento político argentino, uruguayo, chileno, sobre las actividades a realizar en Canadá. Estamos en México, vamos rumbo al Canadá, especialmente el maestro, maestro Samael, autorizado para que cumplamos lo mejor que podamos nuestra misión, nuestra labor por ahí. Hemos dejado en Argentina un movimiento que comenzamos junto con otro grupo de hermanos a fundar después de haber conocido el movimiento gnóstico en Uruguay, y el movimiento gnóstico en Argentina realmente también se puede decir que ya es una potencia gnóstica también, lo mismo el que ya es más reciente el movimiento gnóstico del Uruguay, es decir, también por el sur la antorcha de la enseñanza del venerable maestro Samael está llenando de luz también todo el sur, todo el cono sur de América. Lo que respecta a Chile, en ese país la obra es más pequeña. Hay varios misioneros internacionales, dos de ellos de Venezuela, otro colombiano, que están trabajando intensamente en un país que por circunstancias particulares de ese país hace bastante difícil iniciar la labor allá. Creo que el único país que queda en toda América en este momento para que se abra la voz es en Paraguay. Desde la Argentina estamos dispuestos a apoyar a todos los misioneros que vayan al Paraguay, incluida en todo el continente americano. En lo que respecta al Canadá, ahí cumpliremos órdenes estrictas del maestro Samael y trataremos de hacerlo lo mejor que podamos para para seguir con la labor que ha desarrollado acá el hermano Fernando Salazar. Bueno, creo que es todo lo que se puede informar del movimiento gnóstico en la Argentina, ya en la Argentina y de nuestra actividad en el maestro. Bueno, en la noche del día de hoy, para nosotros es muy satisfactorio comunicarles la primera buena noticia. En el día de hoy ya se dio por terminada la traducción del libro La Gran Rebelión en inglés. Nuestro hermano Luis Casales también en un mes tendrá la edición del libro La Gran Rebelión en francés. Este libro será entregado también al hermano Luis Casales para la edición en el Canadá y también será entregado a otros lugares donde se editará este mismo libro, porque se necesita en las diferentes partes para bien y la difusión de la enseñanza. La otra buena noticia es, como ustedes saben perfectamente, el evento que tuvo el maestro Samael el día 9, el viernes pasado, 9 de septiembre, ante todo el ámbito gubernamental de la República Mexicana. Allí estuvieron presentes las principales personalidades, entre ellos se encontraban los 12 delegados culturales de la Embajada de los Estados Unidos, la esposa del secretario de la Reforma Agraria y otras grandes personalidades. A raíz de ello, Gobernación envió a dos personajes que estuvieron de incógnitos en el auditorio. Estos dos personajes que estuvieron de incógnitos en el auditorio grabaron toda la actividad y toda la disertación del maestro Samael. A raíz de ello también se dio a conocer dentro del ámbito cultural y también gubernamental de México, la intervención del maestro Samael y en sí mismo la síntesis de todo el acto. Los comentarios que salieron a raíz dentro de todo el aparato gubernamental en México han sido de los más favorables. El evento fue el más exitoso que se ha tenido hasta el momento y fue el inicio más glorioso que haya tenido la organización, la Gnosis y el maestro Samael dentro de este ámbito cultural. A raíz de ello, los medios de comunicación dieron a conocer este magnífico evento, esta actuación tan brillante del maestro Samael en el noticiero 24 horas de Jacobo Zabludovsky. Durante dos ocasiones volvieron a repetir esta presentación, la síntesis del evento, es decir, fue de gran impacto. También la otra gran noticia, que ustedes ya la mayoría creo que la conocen, es que a partir del día 19 de julio, en toda la República Mexicana, en todos los cines que existen en nuestro querido México, va a ser pasada la síntesis del documental de la intervención del maestro Samael y también todo el evento general que hubo en el homenaje a Homero Bustamante Carmelo. También otro punto interesante con relación a esto, a partir del día jueves, o sea jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y martes, 6 días, todo el aparato de comunicación a través de la prensa se ha movido en dar a conocer a toda la República Mexicana la intervención del maestro y de la asociación en este evento. O sea que durante 6 días toda la prensa mexicana se ha abocado a presentar esta nueva innovación de la Gnosis, esta nueva faceta cultural que tiene el movimiento gnóstico. O sea que el triunfo que ha sido del maestro y también de todos nosotros por el apoyo que le supieron dar todos los miembros de AGEACAD, los directivos, en hacerse presentes en ese acto, es un triunfo que a todos nos va a beneficiar debido a que esto trae magníficas consecuencias. También han sido tan buenas las consecuencias de todo este magnífico evento que se observan las siguientes. En un diálogo que tuvo el maestro Samael con Homero Bustamante Carmelo, Homero Bustamante Carmelo le expresó a él de manera sincera y clara su admiración, al igual también todos los directivos de la Asociación Nacional de Poetas y la Asociación Nacional de Corresponsales y Directores de Prensa. A raíz de ello, se inicia lo que se llama la Embajada Cultural de Quetzalcóatl, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Como se lo expresaba a Homero Bustamante Carmelo al maestro Samael, necesitan de la intervención de él para las actividades que se van a realizar en toda la frontera norte de México, es decir, toda la frontera, todos los estados norteamericanos que tienen vínculo con la frontera norte de los estados mexicanos. Se va a realizar una actividad para llevar el mensaje Quetzalcóatliano. Este tipo de actividad todavía no se ha fijado la fecha en la cual se realizará, pero sí va a ser muy pronto. También en el día de hoy se dio a conocer en el periódico El Sol lo que se llama para el próximo año el año de Quetzalcóatl. En adelanto a este año de Quetzalcóatl, el maestro Samael, en unión con la Asociación Nacional de Locutores, la Asociación Nacional de Poetas, la Asociación Nacional de Corresponsales de Prensa y Directores, al igual que la Asociación Gnóstica, realizarán en la última semana del mes de noviembre lo que se llama la Semana de Quetzalcóatl. En esta semana de Quetzalcóatl será una semana llena de muchas sorpresas para todo el ámbito gnóstico, debido a que se dará a conocer a Quetzalcóatl desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista psicológico, también social, su relación, los aportes científicos que él ha aportado y también su punto de vista religioso o místico. También este evento será inaugurado por el gobernador del Estado de México y otras grandes autoridades de todo el sistema gubernamental mexicano. O sea que será muy impactante. El número de personas que serán reunidos para esta semana de Quetzalcóatl, se ha fijado una meta de 5.000 personas que habrán de asistir a este evento tan maravilloso y en el cual esperamos que todos los hermanos gnósticos, al igual que el día 9 le prestaron todo su apoyo, toda su colaboración, su asistencia y su amor al Maestro Samael, para este evento también, esta semana grandiosa, la semana de nuestro Señor Quetzalcóatl, debemos prestarle todo el apoyo, hacernos presentes y dar toda nuestra fuerza, todo lo que esté al alcance de cada uno de nosotros, debido a que es necesario. La entrevista que el Maestro Samael tendrá también con el ciudadano presidente de la República, José López Portillo, está suspendida por unos días debido a que el Maestro Samael tendrá que realizar su gira hacia la ciudad de Veracruz y Poza Rica y Córdoba, donde realizarán grandes intervenciones en pro de la gran obra. También, antes de que se me olvide, se les comunica a ustedes que en la primera semana de noviembre el Maestro Samael se entrevistará con el gobernador del estado de Nuevo León en su llegada a la gira que realizará en la ciudad de Monterrey. O sea que todo este tipo de intervenciones que el maestro está realizando en estos momentos es en pro de la gran causa y, como lo habíamos dicho en otra ocasión, es para elevar el nivel cultural del movimiento gnóstico, para colocarlo en el verdadero escalón que se merece. Todo este tipo de vínculos y actividades que se realizan no solamente benefician al movimiento gnóstico, sino que también nos van a beneficiar a cada uno de manera individual, como lo vamos a ver dentro de poco tiempo. Y finalmente, como preámbulo a todo esto, algo que el maestro les va a solicitar en estos instantes es con relación a algo muy especial. A partir del próximo año comienza la propaganda masiva del libro Quetzalcóatl de José López Portillo, que ya tiene gran conocimiento, gran popularidad en España. Y también se dará a conocer al público, se realizará gran publicidad para el libro Raíz y Razón del Continente de Homero Bustamante Carmelo. Pero hay un libro que es extraordinario, el cual también necesita tener todo el apoyo y que salga como otro gran pilar en toda la República Mexicana, ya aprovechando esta publicidad que va a realizar el gobierno mexicano a estos dos libros, y es la necesidad de que se dé a conocer el libro La Doctrina Secreta de Anáhuac, que ha escrito el Maestro Samael. Sobre este punto él les va a ampliar de una manera más específica las necesidades que se tienen con relación al libro La Doctrina Secreta de Anáhuac. Eso es todo, los hermanos. Paz y bendiciones. Ciertamente, hermano, en cuanto al libro La Doctrina Secreta de Anáhuac, necesitamos sacar una edición y realmente no sabemos ahora dónde dirigirnos, porque todas nuestras editoriales internacionales están editando nuestros diversos libros y la obra se necesita y no la tenemos, está agotada. De manera que ha llegado el momento de tener que pensar en la colaboración de algún hermano. Necesitamos saber qué hermano estaría dispuesto a editar ese libro, La Doctrina Secreta de Anágoras, específicamente para México. Porque tenemos un problema. Podríamos tal vez hacer el intento de editarlo en países como Colombia, por ejemplo. Pero ya sabemos que si remitimos ese libro allá, lo regresan hecho de un desastre. Las ediciones de ese país son pésimas. No comprenden los términos mexicanos. Y las palabras las vuelven pedazos. Las alteran totalmente. Quisiéramos presentar después ese libro aquí, sería un verdadero problema, porque entonces tendríamos que pasar muchas vergüenzas. No podríamos presentar ese libro aquí, de manera que con Colombia no contamos para ello. Estamos aguardando a ver qué hermano de buena voluntad va a querer editar ese libro. Si alguno pudiera hacer, ya sea aquí en la sede patriarcal o tal vez en alguno de los grupos que tenemos en todo el país, le rogaríamos nos informara ya por carta o al teléfono 549-4063, de manera que ya lo saben ustedes, y creo que con esto es suficiente. Necesitamos alguien de buena voluntad que edite ese libro. No sabemos quién será, pero alguno tiene que aparecer. Porque Salvador tampoco puede editarlo, porque está editando como 4 libros, o 3 o 4 libros, una cosa así. Honduras, creo que son muy lentos. En Sudamérica, pues, hay distintos editoriales, pero todas están ocupadas. Se necesita alguien aquí, en todo el país, que pueda editar. Se va a necesitar ese libro para las campañas que van a venir ahora. Así pues, si alguno tiene alguna información, nos informan por teléfono. Eso es todo. ¿Hay preguntas? Bueno, no veo preguntas. Vamos a iniciar nuestra cátedra de historia. Continuaremos hoy con nuestra plática, con nuestras pláticas relacionadas con la antropología gnóstica científica. Realmente, el planeta Tierra merece ser estudiado profundamente. ¿Quieren los habitantes de la Tierra viajar a otros mundos, cuando en realidad de verdad todavía no conocen el propio mundo en que viven? En todo el planeta hay diversos hechos, sucesos, fenómenos completamente desconocidos para la ciencia oficial. No está de más recordar algunos hechos que suceden en los mares. Empecemos por hacer reminiscencia, siquiera, de ciertos fenómenos que acaecen a algunas criaturas de los océanos. Veamos. Por allá, por el año 1917,